Buenas tardes a todos. Pues muy contento de tener esta información, esta reunión que tuvimos virtual vía Zoom ahorita con los directivos, con el Consejo de Administración de OmniLife. Un saludo a nuestro amigo Diego Calderón, miembro del Consejo de Administración de OmniLife. Y para ya ratificarnos que el día 12 de septiembre del 2020, su primer reunión, su primer congreso, que ellos le llaman el Rally OmniLife 2020, su primer congreso ya presencial, será, y tomaron la decisión de que fuera en Sinaloa, en nuestro principal destino turístico, que es Mazatlán. Bueno, será el día 12 de septiembre del 2020, con la participación de 250 personas, entre directivos de OmniLife, invitados especiales y líderes OmniLife, que le llaman ellos, gente muy importante, y que sea el primer congreso OmniLife. Y haber decidido que se haga en Sinaloa es gracias a la oferta turística que tiene Sinaloa, y principalmente Mazatlán, por la conectividad, que ellos analizaron muy bien la conectividad vía terrestre, la accesibilidad que se tiene con los diferentes estados y lo que representa el estado de Sinaloa para este grupo empresarial OmniLife, como son los líderes OmniLife en Sinaloa. Por todo esto, y también analizando la conectividad aérea que día a día se va reactivando aquí en Sinaloa y principalmente en Mazatlán, muy contentos y ya esperándolos para trabajar muy de la mano con todos sus directivos, que llegarán días previos, donde estaremos trabajando de la mano con ellos para que sea la mejor conferencia que le llaman ellos Rally OmniLife 2020, donde la participación será de 250 personas, como comentaba, pero será la primera vez que se realiza aquí en Sinaloa y en el destino Mazatlán, y la primera vez que se haga una transmisión vía remota a todo el mundo, lo cual la exposición de Sinaloa y la exposición de de nuestro puerto de Mazatlán, con esta gran oferta turística que se tiene totalmente renovada, bueno, será una exposición a nivel mundial que pondrá muy en alto el nombre de Sinaloa y principalmente a Mazatlán. Muchas felicidades en un live, los recibimos con los brazos abiertos aquí en Sinaloa, de parte de nuestro gobernador Quirino Ordaz Coppel. Le da la más cordial de las bienvenidas a la conferencia Rally OmniLife 2020, que se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre. Enhorabuena y puro Sinaloa.